ciudades y... Aquí estamos, entonces les comentamos con uno de los trabajadores, él es Rubén Domínguez, trabajador tarafero de Misiones. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buen día. Sí, realmente para nosotros es muy pésimo, ¿no es cierto?, lo que estamos pasando. Pero con mucho ánimo de que, bueno, cuanto no solucionen nuestro problema, estaremos acá a aprender a hacer, ¿no es cierto? Ya hace 25 días que estamos acá. Hay, supuestamente, en el fin de semana, desde el viernes hasta esta hora, hubo una propuesta del gobierno de Misiones de subsidiarnos con el 50% de la deuda que se debe a ANSES, o sea que el ANSES nos robó descaradamente, lamentablemente. Que y bueno, y estamos en esa espera, ¿no es cierto?, esperando que realmente se solucione la propuesta que nos hizo el gobernador, pero hasta ahora dijeron que en el transcurso de la mañana nos iban a traer la notificación, la aceptación de la propuesta, pero hasta ahora no se llegó nada. Uh-huh. Rubén, ¿nos puede contar lo sucedido con ANSES? ¿Qué pasó con estos descuentos? ¿Cuánto es la deuda que el ANSES tiene con los taraferos misioneros? Bueno, acá hay una situación muy difícil, ¿no es cierto?, de entender, porque, o sea, que no es que no se entiende, sino que está bien entendido, pero como tienen el poder, tienen todo el poder de hasta desobedecer una orden judicial, que creo que la ley es, perdón, es muy importante, porque cuando sale una ley de un juez federal, en primera y segunda instancia yo creería que dentro de la ley se tiene que cumplir una ordenanza que dictamina un juez. Y en este caso, el ANSES no obedeció, no está obedeciendo, saliendo, por ejemplo, en los medios a decir mentiras, que supuestamente había un pago de unos compañeros que ya habían salido, por ejemplo, que tenían que, o sea, que nos dijeron que iban a depositar el viernes. Los compañeros están recurriendo en todas las sucursales del Banco Macro y no existe ni un depósito de nada. Bien. También que nos hicieron bajar los, o sea, que hizo nuestra letrada, la señora Alicia Rivas, que es nuestra abogada, nuestra defensora, que tenía que reformar el monto de la ver que nos debe el ANSES, que nos descontó, porque hay muchos casos de los compañeros que cuando supuestamente ellos declararon que el empleador o el patrón hizo las presentaciones sin pago o sin presentación, ellos nos pagaron y en ese tiempo, por ejemplo, estaba 40 pesos la asignación familiar. Y cuando ellos nos descontaron hasta 180. Uh-huh. Y que, bueno, que la presentación de nuestra abogada era de que el descuento de ellos, en mi caso, por ejemplo, cobraba por 10 chicos, estaba 100 pesos. Pero cuando supuestamente ellos me pagaron, yo cobraba 40. Entonces, si era así, entonces ellos tenían que cobrarme 40, no los 100 pesos. Y no, ellos me cobraron todo el sueldo, los chicos. Uh-huh. Y eso es un error, porque si ellos me cobraron, o sea, que si ellos, por fraude del empleador o del patrón, me pagaron 40, ellos me tenían que descontar los 40. Y entonces por eso hubo una reforma que en el cual en los 180 que ellos me descontaban, me daba 109 mil pesos en 28 meses de descuento. Entonces ellos hicieron nuevamente hacer otro planteo de los montos y bueno, y en eso me sale 79 mil pesos. Es una vergüenza, porque si ellos me pagaron ilegal 40, ¿por qué me van a cobrar 180? Y ahora para devolverme, ellos me van a devolver 100, me quedan debiendo 80. Y si ellos en el tiempo que me pagaron 40, ¿me están entendiendo? Sí, lo estoy escuchando. Bueno, si en el tiempo que ellos me pagaron 40 ilegalmente por supuesto fraude de mi empleador, entonces ellos me tenían que, si era así, ellos me tenían que descontar los 40, no lo actual. Entonces también nosotros en hoy, después de 6 años, de 6 años del reclamo que yo no descontara, entonces ellos tenían que pagar los 640 que está por hijo. En 10 hijos, en 28 meses, ¿cuánto de plata me da? Claro. Entonces, ¿y esto es esta ordenanza a la que usted se refiere que ordena al ANSES hacer los pagos adecuados que tendría que hacer? ¿De eso se trata? Claro. Sí. Bien. Ellos tienen que devolvernos la plata que ellos nos sacaron. Claro. Nosotros no estamos pidiendo, por ejemplo, que ellos nos regalen o que nos den, sino que nos devuelvan la plata que ellos nos sacaron de nuestros hijos, que no es un saqueo, sino que es un robo total. Porque ¿qué culpa tenemos nosotros, que somos trabajadores, lo que puede hacer? Porque en el diálogo que tuvimos en esta semana pasada con los de ANSES de Buenos Aires, ellos culparon a Felipe, que culparon no sé a quién, y que, entonces le dijimos, bueno, el que tenía que estar preso pagando la deuda es de la FIP, con los empleadores y contador y hasta la FIP, hasta el ANSES, la gente que hicieron ese fraude, porque acá para nosotros que estamos hoy, por ejemplo, que tuvimos un diálogo con el ANSES, son todos cómplices de un patrón o de un empleado, porque yo, como le dije al representante del ANSES que vino de Buenos Aires, le digo, yo hace 25 años que soy trabajador en blanco, que trabajo en blanco, nunca el ANSES me pagó eso, y el patrón presentó fuera de término la planilla. Nunca, si por ejemplo, le doy un ejemplo, si el patrón tenía que presentar el 9 de cada mes y presentaba el 10 la planilla, ese mes que viene, a mí no me pagaban la asignación familiar de mis hijos. Tenía que volver a hacer un reclamo y el patrón aportar en tiempo y forma el día 9 para que el próximo mes yo cubre los 2 meses juntos. Entonces no hay, o sea que para mí, encima de ladrón, es mentiroso. Claro. Claro, no tienen sangre, no tienen corazón, son unos monstruos, son gente que no sé de dónde han venido esa gente. Rubén, ustedes ahora lo que están solicitando es la devolución de este dinero adeudado, pero además condiciones más dignas de trabajo también para todos los taraferos. Claro, porque se hizo toda la inspección por vía judicial y no hay una justificación que ellos no tengan que sacar a nuestros hijos. Porque fuimos trabajadores, presentamos los recibos de sueldo con los descuentos que tiene que descontar en el recibo y por eso teníamos el derecho de percibir la asignación familiar de nuestros hijos, que en el cual ellos nos pagaron, pero después nos sacaron de vuelta. Bien. Sin tener culpa, porque ojo, también como pobre trabajadores, si algunos de nosotros hubiéramos cometido ese error, ¿no? O que fuéramos cómplices, bueno, tenemos que pensar con la cabeza y decir, bueno, yo cometí un error y ahora tengo que pagar. Claro. Rubén, además ustedes la actividad que están realizando esta sentada frente al ANSES, ¿cuáles son las otras medidas que van a tomar y cómo recibieron esta propuesta del gobierno provincial de pagar la mitad de la deuda? Sí, o sea que todavía no tenemos ni un... porque estamos esperando esa solución, ¿no es cierto? Porque, ojo, tampoco va a ser... pagarnos la mitad de la deuda, porque el gobierno se comprometió de hacer como un subsidio, ¿no? Sin devolución. dándole plazo al ANSES, que no sé cómo va a ser nuestra abogada, ¿no es cierto? Porque tampoco nosotros podemos decir, ¿no es cierto? Porque no, una que no tenemos el conocimiento. Entonces, lo que le planteamos en una asamblea a la abogada, que bueno, el gobierno nos va a dar como subsidio eso, y para que nosotros salgamos de la ciudad, ¿no es cierto? Que volvamos a nuestras casas, porque hace 24 días los compañeros caminaron 6, 7 días de Monte Carlo hasta Posada, ¿no es cierto? Caminando, no vinieron de colectivo ni de auto, vinieron caminando. ¿Me entiendes? Más sí. de 200 kilómetros sí. para que ANSES dé oído a ese fallo en segunda instancia de los jueces. Uh-huh. Entonces todavía nos van a dar, el gobierno se ofreció de darnos del 50% subsidiar los tareferos, damnificado con el 50%, hasta que ANSES... creeríamos que, bueno, después de esto, que si no se logra, o si se logra, bueno, hablar en una asamblea y darle un plazo al ANSES que deposite la plata. Claro. Creeríamos que no sería más de 90 días, ¿no es cierto? Porque ya hay un fallo, el último fallo dice que en 30 días el ANSES nos tiene que pagar. Y ya son 20 días que está el fallo a favor de nosotros. Bien. Bueno, Rubén, muchas gracias por esta comunicación. Seguramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a seguir este tema, así que seguramente vamos a seguir comunicándonos con ustedes. Muchas gracias por la información y bueno, esperemos que puedan tener novedades positivas esta semana. Un saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que difunden, ¿no es cierto? Que por ahí, porque quiero agregar algo más, ¿no es cierto? Que por ahí nuestra presidenta, ¿no? La presidenta de los argentinos, capaz que no esté enterado de eso. Entonces, de parte de los medios, hacernos ese favor, ¿no es cierto? Y que pueda llegar a los oídos de nuestra presidenta y que también nuestra presidenta interceda, porque somos argentinos. Somos misioneros, pero somos argentinos. También pusimos el voto por ella. Claro, seguro. Bueno, muchas gracias, Rubén. Hasta pronto. Gracias a usted. Que sigan bien. Hasta luego.